Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 9:01 a.m. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Y estamos acá junto a Gabriel Caicedo para iniciar una jornada más. Esta es nuestra edición número 174 en lo que va del año 2016, hoy martes 22 de noviembre. Bueno, mil disculpas, amanecí un poco afónica, pero aquí estamos, al pie del cañón, con muy buena energía, que es lo que nos sostiene y nos da realmente la suficiente alegría para seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Andrés Viracocha, Wilmer, mil gracias la colaboración de ustedes en el trabajo de esta mañana. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Beatriz. Quito con un sol soleado, perdón, un día soleado, aproximadamente a una buena temperatura para empezar bien el día. Hoy tenemos pues una agenda igual apretada, entrevistas. Vamos a presentar, por ejemplo, música de Pablo Andrés. ¿Quién es Pablo Andrés? Pues es un cantante, músico y compositor quiteño que pues su propuesta musical se basa en motivar a la gente. Sus inicios datan desde el año 2000 hasta el 2006 con una banda llamada Vía Alterna. Actualmente es solista y está promocionando uno de sus discos. Tenemos música también de Anima Inside, Ray Royce, Francisco Terán y Kraken. Ya vamos a escuchar más adelante pues cómo vamos a exponer estas canciones de nuestros artistas. Bueno, quiero comentarles, amigas y amigos, que la mañana de hoy estará con nosotros la doctora Araíz Mosquera, Vela Mosquera, la doctora Araíz Vela Mosquera. Y con una tradición en la medicina, ciertamente su madre es una tremenda médica de nuestro país, ha estado también acá en nuestro programa, y ella el día de hoy vendrá a las 9:30 para hablarnos de disfunción eréctil. Vamos a compartir con ustedes esta producción que se hiciera para la Fundación Guayasamín y que tiene que ver con la obra y la vida del maestro Osvaldo Guayasamín. También tendremos la entrevista con Marcelo Ruano. Él es músico y compositor pues de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, y pues vamos a tratar algunos temas, entre ellos cómo combinar la música rock con la música sinfónica, un tema que nos llamó la atención debido a que en la ciudad pues ya se han desarrollado ciertos eventos en torno a esta combinación musical. También el director de teatros actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el señor Eduardo Flor. Bueno, el origen de las palabras es otro de los segmentos que gusta mucho. Vamos a hablar ahora un poquito de qué es la resiliencia y vamos a pedirle a Andrés, vamos a escuchar qué tiene que decirnos Pablo Andrés, un día mejor, y luego al regresar les comparto qué es la resiliencia. Música. Bueno, tenemos un pequeño desfase por ahí, 9:07 a.m. Hablábamos de la resiliencia. Y usted recordará cuando hablamos de esa capacidad para afrontar la adversidad. ¿Qué será eso? ¿Qué se llama? Pues se trata de esa resiliencia, no más que antes. Todavía no la poníamos nombre. Históricamente, por toda la historia de la humanidad, hombres y mujeres, en determinados momentos hemos tenido que tener y poner a prueba esa resiliencia. Nuestras madres han sido resilientes históricamente, desde siempre. La resiliencia, amigas, amigos, es la capacidad para afrontar la adversidad, lograr adaptarse, ¿no? Y no solo adaptarse como quiera, sino adaptarse bien ante las tragedias, ante los traumas, ante los duelos, ante las penas, las amenazas o el estrés severo, que es uno de los términos que se ha puesto tanto de moda desde unas décadas para acá. Ser resilientes, nos dicen, no significa no sentir malestar. Ser de palo, ser de piedra, no. No significa, pues, estar como dopados a tiempo completo, ¿no? El ser resiliente, amigas, amigos, sí, no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las adversidades. La muerte de un ser querido, por ejemplo, una enfermedad grave, la pérdida de trabajo, problemas financieros serios. Todos estos son sucesos, ¿no? Son circunstancias que tienen un gran impacto en las personas. Y, por supuesto, producen una sensación de inseguridad, de incertidumbre, de dolor emocional, de tristeza, de pena, que por supuesto nos afecta a nuestra salud inclusive. Aún así, las personas logran por lo general sobreponerse a estos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso se dice que el tiempo lo cura todo. El camino que lleva a la resiliencia no es un camino fácil, sino que implica una considerable estrés, malestar emocional, a pesar de que, digamos, del cual de las personas saca una fuerza que no se sabe de dónde y les permite seguir con sus vidas frente a las adversidades, a las tragedias. El día de hoy ya tiene seleccionado a Andrés Viracocha precisamente un audio que tiene mucho que ver con esto de la resiliencia. Ahí está, escuchémoslo. Hoy vamos a hablaros sobre un tema muy interesante, que es la resiliencia. ¿Y cuáles son los principales hábitos de las personas minutos. Resilientes? Espero que os guste. A veces parece que la vida nos pone a prueba, que debemos enfrentarnos a dificultades que superan nuestras capacidades, como puede ser una enfermedad grave, la ruptura con nuestra pareja, la muerte de un ser querido o problemas económicos, entre muchos otros. Hay muchas circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante. Es entonces cuando tenemos dos opciones: o darnos por vencidos y fracasar, o sobreponernos y salir fortalecidos utilizando nuestra capacidad de resiliencia. En este punto te preguntarás ya qué es la resiliencia. Este concepto es un término que deriva del latín, del verbo resilio o resiliere, que significa saltar hacia atrás y rebotar. La resiliencia, en realidad, significa volver a nuestro estado anterior, nuestro estado natural, por decirlo de alguna manera, especialmente después de pasar por una situación crítica o inusual. Es la capacidad que tenemos todos de afrontar la adversidad saliendo fortalecidos y alcanzando un estado de equilibrio personal. En psicología, la resiliencia corresponde a la capacidad que tenemos para hacer frente a nuestros propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente de la situación. Es una cualidad que mostramos para sobreponernos a periodos de dolor emocional y traumas. Su significado es, por tanto, muy similar al término de entereza. Y es que la resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Para las personas verdaderamente resilientes, no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Se trata de una manera diferente y más optimista de ver el mundo, ya que de alguna forma son conscientes de que después de la tormenta llega la calma. Estas personas a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible que después de todo lo que han pasado puedan afrontar la vida con una sonrisa. Pero, ¿cómo podemos ser más resilientes cualquiera de nosotros? Afortunadamente, la resiliencia no es una cualidad innata. No está impresa en nuestros genes, aunque sí pueden haber una tendencia que puede predisponer a un buen carácter. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Podemos ser más resilientes siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias. A continuación, vamos a pasar a enumeraros las principales características de una persona resiliente. En primer lugar, son individuos que conocen muy bien sus fortalezas y sus debilidades. Y es que el autoconocimiento es un arma muy poderosa para enfrentar a los retos de la vida, y las personas resilientes saben usarla a su favor. Estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. De esta manera pueden trazarse metas objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que disponen para conseguirlos. También son personas que saben tomar las dificultades de la vida como un aprendizaje. Y es que se nos plantean muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero las personas resilientes son capaces de ver más allá de esos momentos difíciles y no desfallecer. Asumen las crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer. Saben que esos momentos no van a ser para siempre y que su futuro dependerá de la manera en cómo reaccionen. Cuando se enfrentan a una adversidad se preguntan, ¿qué puedo aprender yo de ella? Saben ver la vida con objetividad y optimismo. Las personas resilientes son bastante objetivas. Saben cuáles son sus potenciales, los recursos que tienen a su alcance y sus metas. Pero eso no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Desarrollan un optimismo realista y están convencidas de que por muy malo que sea el presente, mañana puede ser mejor. Tienen una confianza plena en sus capacidades. Como son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, también tienen muy claro lo que son y lo que no son capaces de hacer. Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de sus verdaderas capacidades. No obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Son individuos que saben cultivar sus amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. Es así como consiguen crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más difíciles. Son muy flexibles ante los cambios, y es que son personas que muestran la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. no se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse obsesivamente a sus planes iniciales o a una única solución. Además, practican la conciencia plena. Aun sin saberlo de que están haciendo esta práctica, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir en el aquí y el ahora, y poseen una gran capacidad de aceptación. Para ellos, el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad ni de angustia, mientras que el futuro no les altera por su incertidumbre. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida. Suelen ser personas muy creativas, y es que tras un fracaso o decepción no se limitan a intentar pegar el jarrón roto. Son conscientes de que el jarrón ya nunca volverá a ser el mismo. Estas personas son capaces de hacer un mosaico con los trozos rotos y transformarán su experiencia dolorosa en algo útil y a veces incluso bello. Tampoco intentan controlar las situaciones. Una de las principales fuentes de tensión y estrés que tenemos es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas resilientes saben que es imposible controlar todas las situaciones. Han aprendido, por tanto, a lidiar con la incertidumbre y no se sienten incómodos aunque no tengan el control. Saben cómo afrontar la adversidad con humor. Una de sus características principales es su sentido del humor, y es que son capaces de reírse de la adversidad y sacar una sonrisa ante sus desdichas. La risa es su mejor aliada, porque les ayuda a mantenerse optimistas y sobre todo les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. Son muy perseverantes. El hecho de que sean personas flexibles no implica que renuncien a sus metas. Al contrario, si algo las distingue es su perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia se encuentra en que saben cuándo deben cambiar el rumbo y no luchan contra molinos de viento, sino que saben aprovechar el sentido de la corriente y fluyen con ella. No les importa buscar la ayuda de los demás. Cuando pasan por un suceso traumático, su primer objetivo es superarlo, y son conscientes de la importancia del apoyo de amigos, familiares e incluso profesionales para lograrlo, y no dudan ni les avergüenza buscar ayuda cuando la necesitan. Bueno, aquí termina este vídeo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Vuelve a descubrir, vuelve a emocionarte, vuelve a soñar. En un mundo de ilusiones donde migras con el alma, CNC se invita a Sueños, Casa de la Cultura Ecuatoriana, sábado 26 de noviembre, 7 de la noche. Entradas a la venta en Ticket Show. Comparte la magia de soñar, gracias al apoyo de Teleamazonas, Daniels Club, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Banco Pichincha, Cruz Roja, Armilet, Imprenta Mariscal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Analgesia. Analgesia. Su salud es primero. Estrés, gripe, asma, diabetes, migrañas, depresión, varices, gastritis, insomnio, dolor de cabeza. ¡Basta! Su salud es primero. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Por qué se producen malestares? Y sobre todo, ¿cómo curarlos? Descúbralo con nuestros especialistas en analgesia. Nueve de la mañana con 23 minutos, amigas, amigos. Y realmente para mí es un honor recibir a la doctora Araíz Vela Mosquera. Pues una joven pero muy reconocida, prestigiosa médica ecuatoriana. Ella es uróloga y esta mañana le habíamos pedido que nos acompañara para hablar de qué es la disfunción eréctil, ¿no? Ella como especialista en estos temas, sin duda alguna va a despejar muchas de estas inquietudes, de estas dudas que tenemos. Y siempre con la invitación para ustedes que realmente comencemos a hablar con más claridad de las cosas. Comencemos a informarnos un poco más, a educarnos. Todavía es tiempo en el que se nos suben los colores al rostro cuando hablamos de estos temas. Y en muchos casos, en muchas familias, en muchos círculos sociales, todavía hablar de esto pues es tan vergonzoso, tan bochornoso. O no lo hacemos, o lo hacemos a manera de chiste, viene la burla, la cháchara, cuando la verdad es que deberíamos poner un poquito más de atención, porque son temas que cruzan toda la cotidianidad de los seres humanos. Doctora, mil gracias por estar con nosotros esta mañana, mil gracias, gracias a su tiempo. Gracias a ti, Beatriz, por tu confianza, y es un honor estar contigo. Nosotros te queremos, te admiramos mucho y en verdad te agradezco por la invitación. Muy amable, mil gracias. Comencemos con esta entrevista. Y quisiéramos saber, por ejemplo, para arrancar, ¿qué es la erección? Bueno, la erección es un proceso mecánico, en realidad, hidráulico, diría yo, y que depende mucho de la integridad de las fibras nerviosas, es decir, de la conducción nerviosa, de la presencia de hormonas, tales como la hormona testosterona o la noradrenalina, que sirve para la erección también, pero también de una integridad emocional. Si el varón, a pesar de tener bien sus hormonas, bien su conducción nerviosa y bien sus vasos sanguíneos, no tiene una integridad emocional, no está tranquilo, no está confiado, pues no tendrá una buena erección. Entonces, como es un mecanismo hidráulico, casi ocurre de manera refleja, ¿no? Y puede ocurrir lejos de la voluntad del varón también. Y depende muchísimo de cómo esté la salud de la capa interna de los vasos sanguíneos. Entonces, la erección nosotros lo llamamos el predictor de las enfermedades vasculares y de las enfermedades hormonales. Esa es la importancia, además, del reflejo de la erección. Se habla mucho de la disfunción eréctil, ¿no? De la disfunción sexual, eréctil o impotencia. Uh-huh. Y realmente, ¿cómo podríamos ir un poquito más al fondo y saber qué es una disfunción sexual eréctil? Pues la disfunción sexual eréctil, sí, mal llamada antes como impotencia, que no tiene nada que ver con la falta de poder que pueda tener un varón, es aquella enfermedad que se presenta, y ya se sabe que es una enfermedad en su mayoría de origen orgánico, vascular, de los vasos sanguíneos, de las hormonas o de las fibras nerviosas, en los varones sin límite de edad. Muchas veces se cree que el perder la erección, el no tener erección en el momento de un estímulo sexual efectivo, ya es una cuestión del envejecimiento y se conoce como que es normal ya que con la edad esto ocurra. Pues es importante saber que siendo una enfermedad vascular, aquel varón que presenta pérdida de la erección durante más de 3 meses ya puede ser diagnosticado de una disfunción eréctil y en diversos grados. Puede ser que el varón logre la erección, pero la erección no sea plena, o que logre la erección y la pierda en el curso de la actividad sexual. De ahí que uno ve, por ejemplo, los varones que rápidamente quieren tener la actividad sexual antes de perder la erección. Y se acostumbran a vivir así y sus parejas entonces se frustran o se sienten ofendidas y dicen a él no le importa porque él viene rápido y ya se acabó. Pero la angustia esta de la que tú hablas, que viven los varones con disfunción eréctil, no se expresa. El varón prefiere callar, tener una actividad sexual insatisfactoria y rápida antes que consultar. Estos varones que son diagnosticados de disfunción eréctil, se ha visto que más de la mitad de estos varones, cerca del 57%, podrían tener un evento cardiovascular 5 años después del diagnóstico. Significa, tener una disfunción eréctil está anunciando que este varón puede infartarse o tener una angina o tener una embolia o un tromboembolismo, una lesión severa vascular en los próximos años. ¿Independientemente de la edad? Independientemente de la edad. De hecho, los varones que tienen disfunción eréctil, se plantea que la lesión de los vasos nerviosos empieza hasta 5 o 7 años antes de presentarse el trastorno ya de la disfunción eréctil. En el Ecuador tenemos un porcentaje de más de la mitad de varones mayores de 40 años tienen disfunción eréctil en algún grado. Y sin embargo, yo me encuentro que estos varones que ya son diagnosticados de disfunción eréctil después de los 40 años ya presentan señales de disfunción vascular, es decir, de los vasos sanguíneos, antes de ser diagnosticados con disfunción eréctil. No es una enfermedad de la edad cronológica, pero sí de la edad de los vasos sanguíneos. Yo tengo pacientes de 30 años con disfunción eréctil diagnosticada y con bajos flujos y que tienen problemas en las piernas, de alteraciones de arteriales en las piernas inclusive, pacientes con ácido úrico elevado que tienen estos problemas, pacientes con malformaciones en las, o alteraciones en el metabolismo de las grasas. Y ahora la vida es muy mala. Esta juventud que tiene entre 30 y 40 años come muy mal, vive muy estresada, no duerme adecuadamente y a veces duerme con el apoyo de medicamentos somníferos. Los somníferos suprimen el sueño natural. Y es impresionante, pero durante la noche, cuando dormimos, ocurren aproximadamente 4 y 5 fases del sueño llamado profundo, o en el que se mueven los ojos rápidamente, rapid eye movements. En esta fase del sueño, cuando el ser descansa, la persona descansa y sueña, no importa que sueñe con lo que sueñe, pero se produce el impulso nervioso y ocurre una erección refleja que nada tiene que ver con un estímulo sexual. Esto ocurre durante más o menos 20 minutos, 4 veces en promedio en la noche, y esto le da vida al pene. Gracias a esta erección refleja, alejada del estímulo sexual, el pene puede respirar y recibir el oxígeno que necesita para que sus tejidos funcionen. Pero si se toman somníferos o medicamentos antidepresivos, el sueño pierde esta profundidad natural y se vuelve un sueño hipnótico. Y el sueño hipnótico impide que el varón tenga esta fase natural de sueño y de erecciones nocturnas. No mal se le conoce a esta erección como la salvavidas, porque si el varón continúa evolucionando en sus años, en su maduración cortical, su interacción social es más intensa, se enamora, ama, se casa, monógamo, las erecciones cada vez se vuelven menos durante la conciencia y el despertar. Pero estas erecciones son las que le protegen al vaso sanguíneo o a los vasos sanguíneos del pene de morir. Doctora, ¿y cuáles podrían ser las causas de esta disfunción? podría entenderse que hay causas psicológicas, de tipo vascular, quizás hormonales. ¿Qué tipo de causas afecta a este trastorno, a esta disfunción? Por ejemplo, si hablamos de los trastornos hormonales, todo el mundo sabe y habla mucho ya de la testosterona. La testosterona es la hormona que mayormente se encuentra en el varón. Ambos sexos tienen testosterona, pero el varón tiene 70 veces más testosterona que una mujer. Por lo tanto, la pérdida de la testosterona hace que los vasos sanguíneos se vuelvan como vasos sanguíneos de cartón y no se distiendan adecuadamente y la sangre no entre correctamente. Pero también hay otras alteraciones, como el hipotiroidismo. Las alteraciones del tiroides se relacionan con mal manejo de las grasas en el cuerpo. Y bueno, si las grasas estuviesen circulando tranquilamente, ustedes imaginen que es como una tubería, los vasos sanguíneos, y si las grasas están dando vueltas por ahí, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Este varón tiene una vida tensa y la tensión o el estrés es ala los vasos sanguíneos como cuando se estira una liga. Y al estirar mucho una liga se rompe esta liga y deja sueltas las pedacitos de liga. En estos pedacitos de los vasos sanguíneos rotos se van a depositar las células que cicatrizan el vaso sanguíneo. Y arriba de estas células que cicatrizan se van a depositar o se van a enganchar las grasas malas. Y mientras más grasas malas tenga esta persona, más adherencia tienen estas grasas a los vasos sanguíneos y obstruyen los vasos sanguíneos. Al obstruir los vasos sanguíneos, la sangre no llega adecuadamente al pene. Y este es un ejemplo de hormonal, pero esto puede ser un varón que no tenga hipotiroidismo y que coma mucho pan, o que coma mucho azúcar, o que coma mucha manteca, o que no haga ejercicio simplemente. Aquel varón que dice, yo camino todos los días a mi trabajo, debe saber que durante el movimiento intenso que hace en el trabajo, la hormona que se libera es la adrenalina, que es la hormona del estrés. Y durante el ejercicio feliz o el ejercicio de placer, se libera la dopamina, que es una hormona de la alegría, de la felicidad, de la satisfacción, entre otras, la endorfina, la serotonina. Pero no es ir a trabajo caminando. Es hacer ejercicio placentero. ¿Y en cuanto a las causas psicológicas? La ansiedad del desempeño es muy importante en varones jóvenes, por ejemplo. Ahora hay mucha demanda por parte de las chicas. Las chicas ya no se quedan calladas. Entonces, demandan inclusive desde la adolescencia. Y este es el inicio de las disfunciones sexuales emocionales. El inicio precoz de la actividad sexual o en la adolescencia, cuando todavía el individuo no tiene la madurez suficiente como para poder enfrentar la interacción humana, hace que este varón se asuste. Y el susto te genera adrenalina. Y la adrenalina te tumba la erección. Entonces, este varón que empieza su vida sexual ansioso, termina su vida sexual ansioso, siempre la va a enfrentar a la relación de esta forma. Tenemos, realmente tenemos cuatro inquietudes que nos han hecho llegar hasta esta mesa. La una es, por favor, preguntarle a la doctora si es que la disfunción eréctil se produce como por pánico escénico. Es una excelente pregunta, es lo que estábamos hablando, precisamente. Mientras más inmaduro es un varón, más susceptible es de recibir una agresión emocional. Yo tenía un paciente que tenía mucha ansiedad porque decía, el pene es pequeño, todo el mundo me ha criticado. Cuando yo lo examiné, el varón era perfectamente normal, pero él tenía más de 30 años y no había tenido nunca una relación estable. Y en realidad no es que todo el mundo le criticó. En realidad es que su primera relación sexual fue a los 14 años con una mujer mayor que se burló del tamaño de su pene. Entonces sí, es un pánico escénico porque además es el varón el que carga con el éxito de la relación sexual. No, la mujer como que se abandona para que él le dé el placer y se escucha eso muchas veces. No le puedo dar placer a mi mujer como si él fuese el dador del placer. Entonces, es una ansiedad terrible la que viven los varones porque dependen del pene, que es un órgano vascular, y que no responde a la buena voluntad del varón, responde a la química también. Entonces, es muy duro para el varón enfrentar eso. Tenemos otra de los cuestionamientos. Doctora, ¿el exceso de masturbación podría provocar la disfunción eréctil? Primero hay que definir qué es exceso de masturbación. La próstata es una glándula que recibe hormona todos los días. Es como hablar de la vejiga. ¿Qué es exceso de orinar? Si la vejiga se llena, hay que orinar. Si el intestino se llena, hay que defecar. Si la nariz se llena de moco, hay que limpiarse la nariz. Y si la próstata recibe el influjo de la testosterona, se llena de moco, de secreciones, porque comprende, cree en su química, en su función, que va a acompañar a los espermatozoides y a protegerlos, y al final ese varón no eyacula, entonces la próstata se congestiona, se inflama y se queda llena de ese moco que también es irritante. Entonces, si es que yo me apego a la fisiología, tendría que decir, el varón debería eyacular todos los días, y no digo debe tener relaciones sexuales todos los días, porque la relación sexual es una relación humana y depende de la contraparte también. Ahora, el eyacular es un evento fisiológico necesario. Si el varón se masturba todos los días, está bien. Si se masturba dos veces al día porque lo necesita, está bien. Pero si el varón tiene un trastorno psiquiátrico de obsesión compulsión, si no puede más que pensar en la masturbación, tenemos un ejemplo, los exhibicionistas que se van a los parques, se masturban delante de la gente, esos son trastornos psiquiátricos. Entonces ahí el varón puede masturbarse una sola vez en el día, pero tiene un trastorno psiquiátrico. Pero sí, afecta finalmente a... No tiene ninguna relación. Cuando un varón tiene una respuesta sexual sana, no tiene por qué afectarle. De ninguna manera, la masturbación es un evento sano. Si a eso añadiríamos otra inquietud, es decir, para tener una erección, primero aquella persona debe ver pornografía, o solamente tiene erección cuando mira pornografía. Volvemos a eso. Es una situación psiquiátrica. Cuando un varón no puede tener una respuesta natural, normal, sin un evento determinado. Y pongo de ejemplo esto de la pornografía, que muchos investigadores sexólogos definen a la pornografía como un apoyo en la relación de pareja. Pero cuando se vuelve ya el único despertador de la respuesta sexual, cuando el varón ya no puede ni dejar de masturbarse, ni siquiera puede dejar de mirar la pornografía para tener una respuesta sexual normal, ya hay un trastorno psiquiátrico. Como decía un científico, no es la masturbación ni es el acto sexual, es la adicción. Entonces, cuando un ser humano tiene adicción a algo, no importa lo que sea, es la adicción la que hay que tratar, y ese es el problema. No es ni la masturbación ni la actividad sexual, y la persona que tiene necesidad de un evento X, cumplir una fantasía sexual X, sea esta cualquiera que sea, porque el ser humano puede tener muchas fantasías sexuales de diversos colores, tipos, pero no ocurrir, simplemente ser fantasías. Pero si es que esta persona no puede tener un estímulo sexual adecuado, si no ejerce la fantasía sexual, o si no tiene determinada evento como la pornografía, ya hay un problema de obsesión compulsión, porque el cerebro es libre, no puede estar atado a una sola cosa para desarrollarse. Son las 9 de la mañana con 41 minutos, amigas, amigos, y seguimos aquí en La Rayuela. Esta mañana nos acompaña la doctora Araíz Vela. Ella es uróloga ecuatoriana, es una especialista, y ustedes están escuchando realmente qué información tan valiosísima. Importante, valiosísima. Son temas que no se topan, ¿no? Y lo decíamos. Permanecen en tabú, ¿no? Por ciertas... En la sociedad permanece como así tabú. Así es. Y lo otro, mal entendemos algunos conceptos, sí. ¿No? Decía al inicio, ¿qué frase tan conocida es esa de que debe ser normal por la edad? Ya por la edad, pues ya, como que la edad marca una muerte, la enfermedad. Casi, ya la, es decir, por veteranos tenemos que enfermarnos, exacto, algo así, ¿no? Así es. Cuando pues sabemos que no. Entonces, claro, qué importante es tener un especialista acá y que pueda realmente ayudarnos con la solvencia que lo está haciendo la doctora Vela. Tenemos tres más. Dice, ¿fumar produce disfunción? Por supuesto. El tabaco tiene dos factores agresivos terribles para los vasos sanguíneos y para el pene. Que un maestro mío decía, el pene es una gran arteria cuando está en erección y una gran vena cuando está sin erección. Entonces hay que pensar en el pene como en un vaso sanguíneo, y los varones deben verlo así. Mi pene no tiene erección, está pasando algo con mis vasos sanguíneos. Entonces, fumar es terrible, porque además de tener todos los tóxicos que empobrecen la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, es decir, es una sangre azul sin suficiente oxígeno para ningún tejido del cuerpo, además incrementa por respuesta lógica la frecuencia cardíaca. Y al incrementar la frecuencia cardíaca produce la tensión de la que hablábamos en las arterias, y las arterias se rompen con mucha facilidad. Entonces, asimismo, como el pan es lesivo, el fumar es lesivo. Quiere tener vasos sanguíneos sanos, tiene que dejar de fumar y tiene que dejar de comer pan. Claro, así de fácil, ¿no? Se ha dicho, inclusive de broma, que habría que comer mariscos para elevar el libido. ¿Eso es cierto? Lo que hacen los mariscos y las sustancias conocidas como aumentadores del deseo sexual o estimulantes, en realidad tienen químicos que se llaman quininas. Estas quininas son vasodilatadores, abren los vasos sanguíneos. Entonces la persona se pone roja, colorada, pero esto mismo sucede en las áreas erógenas. Quiere decir, en el clítoris, en la vulva, en el glande, en todo el cuerpo. Entonces, lo que en realidad ocurre es esta especie de cosquilleo, esta especie de aumento de sensibilidad en las zonas erógenas o en las mucosas también, en la cara interna de los labios, por ejemplo, y lo que facilita la conducción del estímulo. Si una persona tiene un estímulo, este estímulo será mayor. Pero tampoco vayan a pensar que es el determinante, es un facilitante, es un coadyuvante, pero no es que es un estimulante, simplemente mejora el flujo sanguíneo. Y esta que habla de... Por favor, si la doctora puede ayudarnos, ¿qué es la eyaculación precoz? Y esto tiene que ver con la disfunción eréctil. La eyaculación mal llamada precoz, que en realidad ahora se conoce como el descontrol eyaculatorio, y que sí puede ser prematura o puede ser tardía, de ambas maneras. Cuando no es una enfermedad, cuando no se asocia con la ansiedad, es un evento natural, fisiológico, de falta de aprendizaje del control eyaculatorio. Todos los varones prehistóricos fueron eyaculadores precoces. Necesitaban ser eyaculadores precoces para poder copular y fecundar a sus hembras rápidamente. Eso es todo. La eyaculación tardía o retrasada o controlada aparece con la sociabilización y el crecimiento o el desarrollo de una porción del cerebro que se llama lóbulo medio prefrontal. En esta zona se controlan los impulsos. Y gracias al control de los impulsos dejamos de ser instintivos, básicos, primitivos, y nos volvemos seres sociales. Entonces, gracias a esto, los varones aprenden a controlar la eyaculación de la misma forma que aprenden a controlar la orina. En el mismo lugar, en la médula espinal, en el mismo lugar de la eyaculación, está la micción. Entonces, el mismo estímulo surge del mismo sitio. Así como los niños llegan a controlar la enuresis o fisiológica, se llama la incontinencia urinaria nocturna o diurna cuando son bebecitos, y poco a poco empiezan ya a controlar los esfínteres, de la misma forma el varón aprende a controlar estos mismos esfínteres y este mismo reflejo para lograr el retardar el proceso eyaculatorio. Esto lo logran los varones en cerca del 70% de una manera espontánea, tal como los niños aprenden a controlar los esfínteres, igualito. Pero hay otros varones que no. Entonces, hay el mito terrible de que hay que anestesiarles el pene, ponerles condones gordos para que no sientan, pero el problema no está en la hipersensibilidad del pene. Por cierto, no hay cirugías que retiren ningún tejido hipersensible en el pene, no hay forma de curar una eyaculación precoz, sino a través de la reconexión del individuo, de su conciencia, con esta región de la uretra posterior, la misma que se contrae para evitar que se salga la orina. Es un proceso de aprendizaje. Ahora, lógicamente, si este varón tiene esta falta de aprendizaje o esta falta de guía para aprender a controlar su eyaculación, le va a causar mucha ansiedad, porque se va a enfrentar a una relación humana y va a durar poco tiempo, y eso le va a provocar una supresión de la erección. Ya no va a querer tener encuentros sexuales. Pero no es que tenga una lesión del pene o una lesión vascular el pene, sino que el varón desde su conciencia ya no quiere tener erecciones para no tener que fracasar. Esa es la relación. Circuncisión. Cada vez hablamos más y se escucha más también, pues, de la pastillita azul, igual, motivo de chiste, de risitas, de los codacitos, de casi un misterio en las farmacias, en fin. Pero lo cierto es, y lo que quisiéramos saber es qué tan peligroso puede ser tomar estas pastillas sin ningún control médico, sin una receta médica. ¿Se lo puede hacer así libremente? Sí, el problema es que la pastillita azul mejora mucho las condiciones de erección, pero el problema de la erección no es un problema del pene, es un problema sistémico. Entonces ahí tenemos este varón con triglicéridos altos, con falta de hormonas, con trastornos de la prolactina, con trastornos emocionales o de relación humana, que se toma la pastillita y a la larga ya no le sirve. Y no es porque sea inefectiva o mala, sino porque hay otros componentes que están afectando su erección. Eso por un lado, en el mejor de los casos, digamos. Por otro lado, este varón o estos varones que están con disfunción eréctil generalmente toman medicamentos para la próstata, para la presión alta, para mejorar la circulación del corazón, porque como he dicho, la disfunción eréctil no viene sola, viene con toda la carga detrás. Entonces, ¿qué tal que uno de esos medicamentos sea contraindicado con la pastillita azul y tantas otras? Es gravísimo, puede causar la muerte esta interacción. Y en otros casos más leves, la presión puede bajar tanto, tanto, tanto, que el paciente tener un síncope, una pérdida de conocimiento súbita, caerse, golpearse. Entonces, no es bueno empezar, es un tratamiento, ¿no? No es como un medicamento natural, que ni tampoco les recomiendo los medicamentos naturales. Porque el Wanghe, por ejemplo, que es un medicamento que se comercializó mucho en la China, en realidad lo que tenía era la pastillita azul molida adentro. Y la gente que tomaba medicamentos que se llaman donadores de óxido nítrico, como la nitroglicerina o el nitroprusiato o el dinitrato de isosorbide, inmediatamente tenían paros cardíacos por la súbita y violenta pérdida de la presión que tenían. Entonces, no es la pastilla la mala, es la automedicación y el creer que hay medicamentos naturales que mejoran la función eréctil. Eso no ocurre. No hay medicamentos naturales probados, porque si no, los científicos estaríamos felices de poder utilizar y darle a todo el mundo los medicamentos naturales. No existen. Mejoran la confianza, es verdad, mejoran desde el 30% del placebo, es decir, la convicción, la fe, cura, efectivamente, pero no es la solución tratar al pene. Eso es todo. Tenemos otra inquietud. ¿El consumo de marihuana permite tener una erección más duradera? Mucho se postuló eso en el sentido de que la marihuana es un distractor, ¿sí? Si es que una persona tiene salud vascular, ojo, si es que tiene una disfunción eréctil, la marihuana no le va a servir, porque no es un estimulante de la erección ni de los vasos sanguíneos ni de las fibras nerviosas, pero sí es un distractor. Entonces, en los jóvenes o en la gente que tenga una adecuada respuesta eréctil, la marihuana le aísla de todo lo que le pueda provocar la pérdida de la erección. Esto significa adrenalina, estrés. Es como estar flotando en una línea recta de erección, manteniendo el poco estímulo que puede recibir esta persona distraída. Es más o menos como el alcohol, ¿no? El alcohol baja un poquito, o más bien dicho, al revés, sube un poquito el umbral de la sensibilidad hacia los estímulos externos. Y por lo tanto, la persona que ha bebido puede durar y durar y durar siempre y cuando tenga vasos sanguíneos íntegros. Es porque está como que anestesiado a los estímulos externos o a la sensibilidad. Ese es el efecto de la marihuana. Y pasado el efecto de la marihuana o el alcohol, se habla también de que estas sustancias luego son depresoras, pasada la euforia, la alegría, en fin, la desinhibición, depresores luego. Sí. Son depresores, y en el caso, por ejemplo, de la marihuana, sí se ha visto que hay hipoorgasmia o anorgasmia, porque el orgasmo requiere absolutamente de una conciencia. El orgasmo es un evento cerebral, consciente. Solo los seres humanos tienen orgasmo. No hay seres inferiores que puedan tener esta gran actividad. Y el orgasmo surge precisamente de las áreas de interacción social. Y si esas áreas no están hábiles, porque la persona está desconectada, está con piloto automático, los orgasmos más bien son pobres. Entonces, ahí viene la depresión, porque ya Carl Robles describió la fase de placer o la fase de satisfacción luego del orgasmo. Si es que no hay una fase de satisfacción químicamente probable con todas las hormonas que se producen en la fase de satisfacción, todo lo que conlleva la depresión de la sustancia, esta, que teóricamente estimulante, se agudiza o se empeora o se agrava en la ausencia de las hormonas del placer. Entonces, es tener una actividad sexual con estos estimulantes, entre comillas, que la marihuana no se considera todavía un estimulante, pero sí un desinhibidor, en todo caso, como el alcohol. No hay una adecuada respuesta sexual final. Entonces, todo depende de la elección del individuo, en realidad. Doctora, y finalmente, no sé, quizás hay tratamientos, quizás se puede prevenir esta disfunción. La prevención es lo más importante. A mí me preguntan qué medicamentos naturales puedo usar para prevenir. Pues hay que tener actividad sexual, hay que masturbarse sanamente, hay que eyacular, hay que comer sano, vegetales, carnes. La proteína es muy importante para los vasos sanguíneos y para la construcción de los tejidos. Evitar todo lo que sea carbohidratos complejos como el azúcar o el pan o las pastas. Disminuir en la medida de las posibilidades. Hacer ejercicio. Les decimos los médicos 45 minutos diarios y los pacientes entienden 45 minutos o nada. Pero no es así. Si usted hace 15 minutos de baile diario, 15 minutos podemos hacer todos. Lo que pasa es que somos vagos. Pero 15 minutos se puede hacer. Entonces, esos 15 minutos agradecen los vasos sanguíneos, porque además las hormonas que se liberan a partir del incremento del flujo sanguíneo por placer son maravillosas para los vasos sanguíneos. Consultar. Si es que tiene 25 años o 30 años y tiene problemas, tiene que consultar. Si es que tiene 70 y no tiene erección, tiene que consultar, porque ser mayor no quiere decir ser enfermo. Y usted puede prevenir cantidad de cosas si es que usted consulta a tiempo. y los tratamientos muchos, desde la terapia de pareja, que nunca hay que olvidarse que puede ser muy importante, y la compañera apoyadora y el deseo de salir adelante juntos y de luchar, las pastillas, las inyecciones dentro del pene también, ahora la nueva terapéutica de las ondas de choque, que es un tratamiento fabuloso, que en casi en el 80% de los pacientes que han respondido a las pastillas les cura. Se ha visto que regenera o estimula el crecimiento de las células madre en el pene, y también en los pacientes que no responden a la medicación, alrededor de un 60% empieza a responder a la medicación. Y terminamos en las prótesis, en aquellos pacientes en los que las indicaciones previas no han funcionado. Pero yo insisto, si es que el paciente no tiene una evaluación general, hormonal, cardíaca, vascular. Yo tengo colegas maravillosos, endocrinólogos y cardiólogos que trabajan conmigo, porque tiene que ser así. Si no es multidisciplinario el tratamiento, el paciente puede tener el pene muy erecto y el resto de su ser muy enfermo. Doctora Vela, perdón. Teníamos una última inquietud y era acerca de si la circuncisión tiene que ver también con la disfunción eréctil. La circuncisión, como yo siempre les insisto a mis estudiantes, es una cirugía que tiene indicaciones. Lejos de lo que hagan los que tienen la cultura de la circuncisión, judíos, musulmanes, la circuncisión no cura nada referido ni a la erección ni a la eyaculación precoz. Eso en primer lugar. La circuncisión debe realizarse a cualquier edad cuando se detecte una malformación del prepucio, por ejemplo, que no se retire para atrás del prepucio porque hay un anillo fibroso. No es necesario hacerlo cuando hay adherencias prepuciales en los bebés, en los chiquitos, porque esas adherencias son naturales y mantienen el prepucio cubriendo el glande, evitando que durante la incontinencia fisiológica del bebé, el glande se queme con la orina. Entonces el prepucio es un protector. Después, en la adultez, las enfermedades virales, papilomavirus, herpes virus, VIH, hepatitis B, hepatitis C, hay estudios que han demostrado que al hacer la circuncisión a los varones portadores o enfermos con estas virosis, se disminuye la tasa de recurrencia de la expresión de la enfermedad, como en el caso de las verrugas en los condilomas o del herpes, y se disminuye también en un 70% la posibilidad de transmitir a las parejas. El cáncer, las células dudosas son otras, o los tejidos dudosos, blanquecinos, fibrosos, son otras de las indicaciones, pero no las infecciones recurrentes del pene. Porque las infecciones del pene por gérmenes generalmente están adentro en la próstata. Entonces primero hay que tratar la próstata antes de meterse con el pobre prepucio que vino para proteger al glande. Entonces nada tiene que ver con la respuesta sexual. Sin duda alguna, algunos de nuestros amigos oyentes estarán interesados en saber dónde pueden hacer una consulta con la doctora Vela. Bueno, me pueden llamar al consultorio, al 2477-639. Ahí siempre está mi secretaria. ¿244? ¿Sí? 2477. ¿Ya? 639. Bien, queremos agradecer enormemente el tiempo, realmente la sabiduría y el conocimiento de la doctora Vela. Decirle que siempre es un placer recibirla acá en nuestro espacio. Y pues este aporte lo agradecemos profundamente. Mil gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Vamos gracias. A una pausa y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. vuelve a descubrir, vuelve a emocionarse, vuelve a soñar, en un mundo de ilusiones donde migras con el alma. CNC te invita a Sueño, Casa de la Cultura Ecuatoriana, sábado 26 de noviembre, 7 de la noche. Entradas a la venta en Ticket Show. Comparte la magia de soñar. Gracias al apoyo de Teleamazonas, Diners Club, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Banco Pichincha, Cruz Roja, Armilet, Imprenta Mariscal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura, desde el nacimiento mismo, en el año 44, tiene y debe tener autonomía, porque es una casa que nació para albergar a los libre creadores, a los libre pensadores y a todos quienes estamos de alguna manera, es decir, representando al pueblo y dando criterios, comentarios, fundamentalmente haciendo arte. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Las palabras. A ver si sabes, amiga, o quieres que te lo diga. ¿Qué significa la palabra recordar? Recordar. Sencillo. Recordar es recordar. Bueno, usted me entiende. Ay, no sé. Recordar.

la rayuela. Mil disculpas, la verdad es que mi afonía está creciendo, pero estamos con la mejor energía, queremos ciertamente acompañarles y llegar a ustedes de la mejor manera. Un abrazo para todas y todos que nos acompañan, no ahora, creo que más de 15 años, gracias a su confianza. Comparto, como ustedes conocen, esta radio revista con Gabriel Caicedo, y precisamente él será quien nos cuente sobre la agenda de este fabuloso festival, el 14º Festival Internacional LGBT. Es un festival de cine que realmente comenzó con solo sueños, diría yo. Tuve la fabulosa oportunidad de estar presente y de estar muy cerca de sus primeros pasos. Y ahora, fíjense ustedes, está tan posicionado que acá, pues ya se sabe, vienen invitados desde fuera, tremendos directores de cine, y además la producción de este festival está siempre para más. Tenemos una agenda que va a compartir la Gabriela. Claro, es un festival que a propósito está a nivel nacional, en las salas, por ejemplo, de Quito, Guayaquil, Cuenca y del Tena. Se están desplegando justamente actividades paralelas en todas las ciudades, y en ese sentido pues quiero compartir que pues para el martes 22, es decir, hoy, tenemos las siguientes películas en las siguientes salas. El Último Partido, en el cine 8:30, en la sala número 2, a las 6:30 de la tarde. El Último Partido, pues, es una película que vamos a poderla admirar desde hoy. Asimismo, pues, Dólares de Arena, a las 8 de la noche, en el cine 8:30, en la sala número 1. En la sala Alfredo Pareja, 10 Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos la película a las 5:15, Outland Tourne, y Las Malas Lenguas a las 7:30. En InCine se proyecta la película Versátiles, Sin Prejuicios. En Flaxo Cine, a las 6:30, Electro Boy. En Guayaquil, en las salas MAAC Cine, en el Malecón y Loja, se van a proyectar las siguientes películas: Trans Habana, 5:30 de la tarde, y Las Malas Lenguas, a las 7 de la noche. Como dije, pues es un evento, es un festival que están en las cuatro ciudades. Martes 22 vamos a tener la proyección de películas de muy alta calidad en Quito y en Guayaquil. Así es, Gabriel, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Hace algún tiempo, fíjense ustedes, la Orquesta Sinfónica del Ecuador, con un esfuerzo realmente importante, propuso hacer conciertos con bandas ecuatorianas que hacen rock, que hacen metal. Y entonces, esta propuesta realmente ha dado sus frutos, ha gustado a la comunidad musical, y ha marcado también de alguna manera una diferencia en nuestro medio. Y digo en nuestro medio porque por afuera, en Europa, en Estados Unidos, pues esto ya se lo viene haciendo hace muchísimo tiempo. Entonces, precisamente Gabriel Caicedo, que también es músico, es pianista, es parte de una banda. ¿Cómo se llama tu banda? Recuérdame. Hidekel se llama la banda. Hidekel. A él se le habla de esto y ustedes tendrían que ver cómo se le ilumina la cara a este chico. O sea, los ojitos tienen... Sí, se llena de felicidad. Sí, ¿no? Eso nos pasa a todos cuando nos sugieren lo que nos gusta, lo que nos da vida. Qué bueno. Y principalmente de música. Y de música, así es. Entonces, fue Gabriel quien hizo una entrevista al maestro Marcelo Ruano. El maestro Ruano es un compositor ecuatoriano, él es de la provincia del Carchi, compositor de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, además realmente un tremendo músico por un lado, pero luego... Y muy buena persona. ¿No? Sí, un tipo muy asequible, ¿no? A una entrevista, a una consulta. Se dice que la gente grande realmente no tiene poses, no tiene problema en acercarse a los demás seres humanos, o lo que es más, darles oportunidad a que crezcan, ¿no? Ese es el caso de Marcelo Ruano. No más palabras de mi parte, quisiera solamente consultarte cómo fue el entorno previo a esta entrevista con el maestro Ruano. Claro, pues, en efecto, conocer a una persona que nunca antes se la había tratado y saber que vamos a manejar un tema que, por un lado, creo que fascina a ambas partes, ¿no? Estamos hablando de música. Es interesante, como había señalado yo al inicio, esta mezcla de y fusión de géneros. ¿Cómo combinar, pues, música de corte sinfónico, si se quiere, académico, como se suele decir en el medio, con música que nació en el campo popular, o al menos eso pasó en Ecuador, ¿no? Cuando me refiero a popular, me refiero a que no es resultado de un proceso académico, sino más bien un resultado de un movimiento social, de una cultura. Eso pues precisamente es el rock. Entonces, es algo interesante ver el pensamiento que alberga Maestro Ruano frente a este tema, la combinación del rock con la música sinfónica. Entonces, escuchemos esta conversación que tuvieron este par de músicos ecuatorianos. Ahí está. Acordar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Amigas, amigos, esta mañana estamos con el maestro Marcelo Ruano. Él es compositor de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Conocido y reconocido compositor, músico, y quienes lo conocemos un poquito más, podemos decir que un gran ser humano. Y lo digo con mucha alegría y orgullosa de su amistad, ciertamente. Gracias, Bachita. Gracias el tiempo de él para compartir esta mañana acá en nuestra radiodifusora. Y el día de hoy, quien conversará con el maestro Ruano es Gabriel Caicedo, productor joven, que como ustedes ya conocen, me va a acompañar esperamos que un largo tramo acá en la radio de la Casa de la Cultura. Entonces, pues, sin más, les dejo. Bienvenido, maestro. Gracias, Gabriel, por incorporarte a este trabajo y, pues, adelante, ¿no? Bienvenidos a los dos. Sí, bienvenida, Gabriel. Bachita, muchas gracias. Y bueno. Muchas gracias, maestro, por estar en nuestros estudios. Maestro, para poder comenzar esta entrevista, pues sería muy importante conocer un breve perfil, una pequeña biografía de quién es Marcelo Ruano. ¿Quién es Marcelo Ruano? ¿Quién es Marcelo Ruano? Caramba. Siempre es una pregunta compleja en la idea de que conforme avanzamos en edad, en experiencia, como que nuestro mundo se amplía de cosas y en ese sentido la obra inmersa que uno puede estar haciendo como compositor tiene también otros matices que están cargados por esa experiencia. Bueno, soy un compositor nacido en la provincia del Carchi, en la ciudad de Tulcán. Inicialmente tengo mis estudios de música del conservatorio y algo que siempre he dicho es que mi labor como compositor ha sido siempre, la mayoría de las veces, autodidacta. Eso porque cuando yo me formé, las posibilidades de seguir composición eran un tanto escasas, a lo mucho había seminarios, pero tener así un curso regular casi no lo había. Entonces, paralelo a eso, tenías que buscar, digamos, por iniciativa propia, el resolver esta inquietud de la composición. Y de ahí, claro, lo que se ha avanzado es en base a un trabajo muy, muy personal. Yo diría que lo que he hecho es más un trabajo ecléctico, en la medida en que ha abarcado muchas expresiones musicales. He compuesto desde cosas sinfónicas, tanto orquestales como bandísticas, música de cámara, y es cierto también la mayoría están enmarcadas con este academicismo, digamos, dentro de la música clásica, clásica contemporánea igual, pero tampoco he dejado de lado nuestra tradición musical, e incluso, como buen carchense, diríamos, nosotros crecemos no solo con nuestra cultura en sí, sino que estamos influenciados con la cultura colombiana. Normalmente crecemos con las cumbias también, y el cafecito. Entonces, en ese sentido, también tengo composiciones, por ejemplo, como vallenatos, cumbias. Es decir, el género de la música latinoamericana también ha estado como parte de mis posibilidades de expresión. Eso creo que es lo que podría decir de... Una amplia experiencia, desde la música sinfónica hasta componer cumbia. Es una gama muy amplia de géneros musicales. Maestro, ¿cuál fue o cómo fue su vinculación con respecto a la Orquesta Sinfónica Nacional? ¿Cómo un compositor proveniente del Carchi, estudiado en el conservatorio, autodidacta en ciertas temporadas y compositor pues de una gama tan alta de o tan variada de géneros musicales, cómo se llega a ligar con la Orquesta Sinfónica del Ecuador? Bueno, creo que fue sobre todo por haber ganado ya experiencia. La gente conoció mi trabajo y en determinado momento me llamaron. Esto fue en el 2013, finales del 2013. Me llamaron a colaborar con la Orquesta Sinfónica como compositor y arreglista. Un poco porque las necesidades de la Orquesta Sinfónica tienen que ver con, digamos, no hay un repertorio específico para música de cámara en términos de nuestra música. Entonces, se suele hacer es contratar a arreglistas para que, en el caso de, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica tiene un programa con la Asamblea Nacional, que se llaman los conciertos de la Asamblea. Entonces, ahí en ese espacio se ejecutan no solo obras clásicas, llamémosle universales, sino que también se estrenan obras que tienen que ver con el trabajo que hacemos los compositores, porque somos dos que trabajamos en la Orquesta Sinfónica. Entonces, nosotros podemos estrenar tanto nuestras obras como arreglos de música tradicional ecuatoriana que suelen pedir los propios involucrados en el concierto, sea un dúo, un trío, un quinteto, solo cuerdas, en general distintos formatos que se dan internamente. Entonces, básicamente nuestro trabajo ha implicado subsanar de alguna manera ciertas faltas que, digamos, no se consigue en otro lado. Entonces, nosotros hacemos arreglos de, hablemos, pasillos, a San Juanitos, en general todos nuestros ritmos. Y no solo respecto a nuestra música, sino música latinoamericana. O en general respecto a cualquier tipo de música. Porque a veces hemos incluso hecho las transcripciones y revisiones de obras del formato sinfónico. No necesariamente de Ecuador, sino en general puede ser de Europa. Eso. Entrando más en la materia, pues, en temas de composición, arreglos, armonía musical, maestro, tengo conocimiento que, pues, usted también ha participado como compositor en uno de los conciertos, o mejor dicho, ha elaborado uno de los conciertos sinfónicos junto a bandas de rock. El tema de esta entrevista, pues, va a cursar en torno a este tema, ¿no? ¿Cómo poder alinear un género que al parecer es tan distante de la música académica y sinfónica, en este caso estamos hablando del rock. ¿Cómo podemos ligar rock y música sinfónica? Bueno, dos cosas. Una, no es que se ha hecho o digamos o se ha preparado un concierto de música de, digamos, de rock sinfónico. Lo que se hizo son los arreglos de ciertos temas. Se hizo, digamos, el proceso fue el siguiente: se contactó con los músicos de las bandas de rock. A ellos se les solicitó, creo que entre 2 a 3 temas. Y luego esto nos entregaron a los compositores arreglistas, y en base, digamos, a nuestras perspectivas de cómo desarrollar este tipo de arreglos, se realizaban los mismos para luego, digamos, tener unas conversaciones con los músicos y, digamos, constatar sus ciertas necesidades, sus expectativas que tenían de un arreglo. Entonces, un procedimiento ha sido básicamente así. Normalmente conversamos con ellos primero y luego hacemos el arreglo. Porque de esa manera tenemos una referencia de qué el músico intérprete, el del conjunto de rock, quiere respecto a la orquesta. Aparte de eso, digamos, en la concepción ya de un arreglo, está el hecho de, y eso es en relación a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se liga esta idea del rock y la música que en este caso estaría interpretada por la orquesta sinfónica? Sí es cierto que el músico sinfónico tiene una cierta, digamos, problematización respecto a este tipo de música. Y esto obedece sobre todo por no solo el lenguaje que se utiliza en el rock, sino yo creo que sobre todo tiene que ver con la estridencia de la música, en el caso del rock. Otro aspecto es que ya en escenario hay ciertas complicaciones acústicas que son o que influyen de manera decisiva ya en el resultado del hecho sonoro, del evento sonoro en sí mismo. Si tú tienes una percusión que sobrepasa el nivel de audición, por ejemplo, de las cuerdas, es una problemática que toca resolverla desde la concepción del arreglo. Entonces, también obviamente se ayuda con cosas como poner cajas acústicas solo a la percusión para evitar que se entremezcle con la sonoridad de las cuerdas en términos de audición para el propio músico. Es, digamos, aparte de eso, hay cosas que a nivel de quienes manejan el sonido tiene que compensar de alguna manera tanto la sonoridad del grupo del grupo de rock como de la orquesta. Bueno, digamos, estas son algunos de los problemas que se presenta en esta conjunción de estos músicos, tanto sinfónicos como de rock. Y quizá también está el hecho de que en la concepción del arreglo no solo tienes que considerar estos aspectos, sino que en esas conversaciones previas que se tiene con los músicos toca sacar a relucir ciertos detalles que, por ejemplo, el músico desea que se destaquen. Entonces, quizá por último habría que decir que, independientemente de todas estas cosas, en la concepción de un arreglo, al menos en mi caso, tiene que ver con el hecho de que tanto la orquesta como el grupo de rock deben tener su protagonismo en determinados momentos. Y también la posibilidad de que los dos se conjuguen y sea la suma de ambos el resultado general, ¿no?, de la música que se está interpretando. Entonces, digamos, hay toda esa consideración de parámetros para la elaboración de un arreglo. Y bueno, creo que la experiencia con las ediciones anteriores de este Festival del Rock Sinfónico han permitido la satisfacción tanto de los grupos de rock como de nosotros los compositores arreglistas en este caso, de esas obras. Maestro, coméntenos un poco más acerca de estos eventos y estos festivales pasados. ¿Qué bandas se presentaron? ¿Cuál fue la expectativa con respecto pues a este show? Que de cierta forma es algo nuevo, ¿no? Combinar rock con música sinfónica. Eso está más complicado porque no soy muy bueno en recordar nombres de... Pero, a ver... Me parece que el rock más o menos suele programarse para los meses de junio o julio, me parece que es. Y en las ediciones anteriores recuerdo grupos, y me van a disculpar a quien no mencione, pero los que recuerdo son, al menos hice arreglos de Mad Brain, de... Animal Inside, quizás. Animal Inside, en efecto. ¿Cuáles otros más hay? Decapitados, me parece que también. Total Dead. Total Dead, sí, de ellos también se hizo. De este grupo de Lashar. Maestro, claro, hay algunas bandas, ¿no? Y pues lo que sorprende es unas pues cuestiones como las siguientes, ¿no? ¿Cómo es que logra combinar arreglos provenientes de los violines, de los chelos, de las violas, con esas guitarras poderosas y esos riffs muy pesados de una banda como Mad Rain o precisamente Total Dead, que estamos hablando de géneros agresivos en su expresión, ¿no? Estamos hablando de géneros que rondan el tema del new metal, el metal, death metal. ¿Cómo es que logramos combinar esos arreglos con esta música pesada, como se acostumbra a decir en el medio? Bueno, básicamente habría que mencionar que en la concepción del arreglo está la audición previa de cada música que se va a arreglar. En ese aspecto quiero destacar el hecho de que en esa audición uno lo que toma en cuenta es sobre todo los momentos más climáticos que puede tener una obra musical. Esos momentos, en cierta manera, son reforzados con la orquestación. Y básicamente, digamos, esa es la idea de confrontar este tipo de música en la unión con una orquesta sinfónica. Pero a eso hay que añadir, como había dicho, el trabajo que tienen los sonidistas, quien está a cargo del sonido, porque ellos en cierta manera van a compensar algo que el propio arreglo se le escapa de las manos, que es la sonoridad propia tanto del conjunto como de la orquesta. Normalmente el grupo de rock tiene una amplificación que supera a lo que puede hacer la orquesta en ese sentido. Recordemos que cada músico tiene su propio micrófono o su instrumento va directo a la consola. En cambio, en la orquesta sinfónica usted tiene una amplificación que va por secciones. No está cada instrumento amplificado. Entonces, ¿cómo compensar eso? Eso ya es un trabajo del sonidista. Y en cierta manera, digamos, así se equilibra la posibilidad de que se escuche, sobre todo en el caso de la orquesta, de las cuerdas, en referencia a lo que esté haciendo el grupo de rock. Quizás más allá de lo técnico, más allá de lo incluso musical, coméntenos pues la experiencia humana, ¿no? Es decir, quizás usted ha escuchado anécdotas de los músicos académicos que tocan obviamente el tema de lo sinfónico. ¿Y cuál ha sido pues la experiencia? ¿Hay quizás alguna anécdota en especial que usted recuerda de estos conciertos al combinar rock con música sinfónica? Bueno, es un poquito complicado. al músico sinfónico definitivamente son muy pocos los que les pueda estar gustando el rock. Y sobre todo, como decía anteriormente, tiene que ver con la sonoridad. Si tú fuiste un músico que te formaste con cierta influencia del rock y luego pasaste a lo académico, a lo clásico, entonces no te va a golpear tanto esa posibilidad expresiva musical. Pero si no tuviste nada de esto, entonces lo vas a escuchar siempre como una... con cierta retención. Yo diría una cierta agresión a tu oído, a tu estética musical. No en vano hablemos de, por ejemplo, de decibelios. Un concierto de rock sobrepasa, por lo general, lo permitido en la audición humana en términos de salud auditiva. Entonces, se entra en ciertos, yo diría, conflictos con este tipo de situación. Bueno, ese es un tema también complicado para el músico del rock, cuando ya lo asumes desde otra perspectiva, como es el caso de la salud auditiva. Si tú ves en las estadísticas, un músico de rock a lo largo de los años termina con sus oídos con una reducción de las frecuencias altas, por haberse estado expuesto durante toda su experiencia a siempre explosiones grandes de sonido. Entonces, ese es un tema que complica, digamos, su manera de ser, ¿no? Pero, como diríamos en otras cosas, son gajes del oficio. Tú sabes a lo que te atienes. Y en ese sentido, o sea, anécdotas puede haber muchas internamente y a veces pueden ser muy personales. Músicos que realmente no quieren saber de tocar en conjunto con un grupo de rock. Por estas situaciones, básicamente. Y otros que, digamos, no se hacen tanta problema con el asunto y bueno, se da paso libre. En cuanto a la reacción del público, el mismo hecho, ¿no?, de tener una banda de rock y al mismo tiempo estar acompañado de una orquesta sinfónica, pues se cree, o al menos yo lo creo, que se divide o se segmenta a un público. ¿Qué reacciones ha tenido el público frente a estos eventos? ¿Qué tipo de gente va a escuchar rock sinfónico? Yo he visto gratas impresiones en el público, en el caso de estos conciertos de rock. Y en la mayoría de los componentes del público es juventud, ¿no? Hablemos de una juventud desde los 40 para abajo. Hay muy pocos que, digamos, están por encima de eso. Pero tal vez es mi impresión, que no me haya fijado bien, ¿no? Pero en la mayoría que he visto es, claro, la juventud. Y como tal, tienen una buena acogida respecto a este tipo de trabajos. Más aún cuando se ha encontrado que la propuesta que se está haciendo, digamos, en la unión del grupo con la orquesta sinfónica, ha sido canalizada a través de un buen arreglo. Entonces, puedes, digamos, ver en las expresiones de la gente la gratificación que sienten por escuchar alguna música que les guste o que les atraiga. ¿Cree que es algo innovador, algo nuevo, el hecho de combinar estos dos géneros musicales? No, para nada. Recordemos el rock sinfónico de los años 70, 80. Digamos, es algo que nos viene de Estados Unidos. Recordemos agrupaciones como Pink Floyd, Scorpions. Hay otro, Bueno, no me recuerdo. Crack en Colombia. ¿Ya? Sí. Yo, bueno, tampoco soy muy asiduo en este tipo de... Pero, digamos, no son propuestas nuevas en todo caso. Lo que sí es nuevo es que en nuestro medio se esté haciendo, digamos, de manera más regular. Que, por ejemplo, ya la orquesta tenga una fecha específica, digamos, para elaborar este tipo de expresiones. Entonces, eso por lo menos nos permite que, en las expresiones musicales de acá, hay este espacio para relucir, digamos, las nuevas agrupaciones que pueden estar en este tipo de música, ¿no? El rock generalmente sale ligado a aspectos negativos, digámoslo así, violencia, drogas, etcétera, problemas sociales, en fin. Pero ¿usted cree que combinar precisamente rock con música académica, en este caso sinfónica, generaría un cambio de perspectiva con respecto a este imaginario que se tiene muy comúnmente? No creo que sea el hecho de esta reunión o de esta fusión con la orquesta lo que podría estar cambiando, porque en determinada situación yo pensaría o pienso que más bien tiene que ver con el hecho de qué es lo que cantamos, con el texto. Porque si tú tienes una palabra que te va a producir, qué sé yo, un inconformismo con todo, hablemos todo en la vida, entonces vas a tener respuestas que ya desbordan los aspectos psicológicos de expresión ante ello. Entonces, si le vas a cantar a cosas como viva la droga, viva el, qué sé yo, el libertinaje, cosas así, entonces ahí entramos en esas complicaciones que diría, y la razón por la cual se ha creado esta noción, esta fama. Entonces, paralelo a eso, tú sabes que en cambio sí hay grupos que tienen otro tipo de valores, que le cantan a la vida, que le cantan, qué sé yo, a la unión, a la posibilidad de crear un mundo mejor con la diversidad cultural que tenemos en una unión, digamos, más plena, llena. Las respuestas del público van a ser distintas, porque estás teniendo otra perspectiva dentro de un género que, digamos, ya se ha ganado esa fama. Entonces necesitas dar la otra cara para poder tener esa posibilidad. Porque es algo también similar, por ejemplo, el reggaetón. En el reggaetón, la mayoría, no sé, el 90% de los grupos que hacen este tipo de música tiene la problemática de que sus textos son sexistas, machistas, se humilla a la mujer, y en general promueven valores que no se compaginan, digamos, con la mayoría en general de la población. Entonces, si tú quieres cambiar en ese sentido la posibilidad de que digas no escuches reggaetón, bueno, personalmente yo puedo decir, a mí me gusta como ritmo. Es una posibilidad de expresión musical bastante atrayente. Lo que estamos en contra es de qué es lo que te cantan. Eso es distinto. Entonces, si tú tienes un reggaetón con un tipo de letra que te hable de otro tipo de valores, claro, vas a tener una audiencia mucho más amplia. Y, de hecho, si tienes textos bastante críticos con lo que pasa en la vida en general, con los momentos que podemos estar viviendo en términos de política, de economía, de lo social, claro, a lo mejor no vas a tener públicos masivos, pero sí serán ávidos de un tipo de música que les hable de esas cosas. Maestro, ¿cómo haría pues una banda de rock, una banda de metal, para poder ingresar a, lo, al pro, a los proyectos o a la agenda de la Orquesta Sinfónica y pues programar obviamente un concierto sinfónico junto a una banda de rock? Bueno, no estoy muy al tanto del, de los procesos internos de la Orquesta Sinfónica respecto a esta pregunta, pero entiendo que básicamente hay que presentar la propuesta al director ejecutivo de la orquesta, quien digamos es el ser encargado de evaluar esta problemática, como para poder ser incorporada en los conciertos, en la planificación que tiene la Orquesta Sinfónica. Entonces, básicamente solo hay que llevar, diríamos, tu grabación de lo que quieres presentar. Normalmente suelen ser tres piezas, a lo mucho, digamos, porque eso va a depender de la cantidad de agrupaciones que se vayan a presentar. Y luego se da una conversación, habíamos dicho, con los arreglistas, quienes son encargados de poner el formato sinfónico a las obras del grupo. Y pues para finalizar esta entrevista, quizás hay algunas expectativas, proyectos, lanzamientos de conciertos en las próximas fechas con respecto a este tema, ¿no? Rock sinfónico. La verdad desconozco. Como había mencionado, sé que el proyecto del rock sinfónico más o menos tiene esas fechas entre junio y julio. Y en alguna ocasión sí recuerdo que se hizo por el mes de octubre. Pero, digamos, esto ya va a depender de la planificación interna de la Orquesta Sinfónica. Entonces, cualquier agrupación que tenga la expectativa de acceder a este tipo de reunión con la Orquesta Sinfónica, pues solo tienen que acercarse y hacer la propuesta. ¿Dónde se encuentra ubicada la orquesta, el edificio de la Orquesta Sinfónica? Bueno, estamos aquí cerquita de la, frente a la Embajada de Francia, o frente a la misma Casa de la Cultura, en la Patria y Leonidas Plaza. Estamos con el maestro Marcelo Ruano, compositor y músico de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Agradecemos pues su presencia en este escenario, en esta cabina de grabación. Maestro, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación también y su aporte a la cultura ecuatoriana. Muchas gracias. ...10:49 de la mañana... y pues escuchamos la entrevista a Marcelo Ruano. Como dijimos, es compositor y músico de la Orquesta Nacional Sinfónica, y pues vamos hoy, o mejor dicho, si usted se quedó con esa incógnita de qué será esto del rock sinfónico, pues hoy vamos a escuchar a Kraken, una banda colombiana de hard rock y heavy metal fundada en la ciudad de Medellín, que a propósito pues grabó en vivo en formato DVD uno de sus conciertos filarmónicos, Sin Miedo al Dolor.

tiene Gabriel que comentarnos las frases de hoy. De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Borges. Brillante esa frase, ¿no? Ay, durante la historia de la humanidad ciertamente han habido pensadores, filósofos, artistas, que ciertamente con una sola frase han podido condensar al condensar mundo. Realmente el pensamiento, la filosofía de grandes épocas, ¿no? Y uno de esos hombres, creo yo, también fue John F. Kennedy, y un día como hoy fue asesinado. Cuéntanos. Así es, el 22 de noviembre de 1963 fue asesinado en Dallas, Estados Unidos, John F. Kennedy. Kennedy fue electo como el 35º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961, y su administración se caracterizó en el aspecto interno por combatir el racismo contra las minorías étnicas y en el ámbito externo contra las influencias comunistas del bloque soviético, destacándose la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Las investigaciones oficiales concluyeron que el asesino fue Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén de Texas School Book. Kennedy fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado. Ustedes recordarán, fue Abraham Lincoln, James Abraham Garfield y William McKinley quienes fueron asesinados también. Y el octavo, que murió en ejercicio de sus funciones. Eso sucedió el 22 de noviembre de 1963. Así también, pues, un dato curioso, el 22 de noviembre de 1995 se estrenaba por primera vez en los Estados Unidos una película que pasaría a la historia por su innovación. Muchos recordarán este título, Toy Story. ¿Quién recuerda al vaquero y al... ¿Cómo no? Y al este muñeco, este perrito que se... era un elástico, ¿no? Y al famoso Buzz Lightyear. Fue el primer largometraje completamente animado por computadora y el primero de la compañía Pixar Animation Studios. Contó con la dirección de John Lasseter, quien también trabajó en el guion junto con Andrew Staton, Joel Cohen, Alex Sokolov y Joss Whedon. Steve Jobs y Edwin Catmull fueron los productores ejecutivos y la banda sonora fue compuesta por Randy Newman. La historia se centra en los juguetes de Andy, un niño de 8 años, quienes, cuando los seres humanos no están presentes, cobran vida. Cuando llega el cumpleaños de Andy, los juguetes entran en pánico, ya que temen ser olvidados por su dueño. El vaquero Woody es el juguete favorito de Andy. Sin embargo, la aparición de un nuevo juguete, el guardián espacial Buzz Lightyear, despierta sus celos. La película fue eminentemente un éxito, recibió excelentes críticas y una respuesta muy positiva del público. Tuvo un costo de producción de alrededor de 30 millones de dólares y recaudó nada más que 360 millones de dólares en todo el mundo. Posteriormente se hicieron las dos secuelas, Toy Story 2 en 1999 y Toy Story 3 en el 2010. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel, tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Dale. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. En tiempos de sin razón, los negros son inferiores a los europeos, pero superiores a los monos. Y su colega y contemporáneo David Hume admitió que el negro puede desarrollar ciertas habilidades propias de una persona así como el loro consigue hablar algunas palabras. El sabio en anatomía Etienne Serre comprobó: los negros están condenados a ser primitivos porque tienen poca distancia entre el ombligo y el pene. Y el científico Louis Agassiz comprobó también que el cerebro de un negro adulto equivale al de un feto blanco de 7 meses. Toda Europa sacó jugo al tráfico de esclavos, y el tráfico de esclavos necesitaba coartadas. La ciencia proporcionó esas coartadas y la religión también. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas contrahistorias de los hijos del África. Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche. En la India, quienes llevan luto visten de blanco. En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida, y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte. Según los viejos sabios de la región colombiana del Chocó, Adán y Eva eran negros, y negros eran sus hijos, Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios, y ante las furias del Señor, el asesino, Caín, palideció de miedo y de culpa, y tanto palideció y palideció que blanco quedó hasta el fin de sus días. Los blancos somos todos hijos de Caín. ¿Adán y Eva eran negros? Bueno, al fin y al cabo, en África empezó el viaje humano en el mundo. De allí venimos, todos. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Y los que más se alejaron del sol fueron los que recibieron los colores más pálidos en el reparto general de colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo. Y somos todos, todos somos africanos emigrados. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común, porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y a nadie se exigía más pasaporte que sus piernas. Yer malega kaya yer guner sambade yer onyale ka kuboy ga maliganda di kulkota Para muchos pueblos del África Negra, los antepasados son los espíritus que están vivos en la vaca que pasta en el campo, o en el árbol que crece junto a tu casa, o en el arroyo que está año más a la vista. El bisabuelo de tu tatarabuelo puede estar vivo en ese arroyo, ser agua de ese arroyo. Y también tu ancestro puede ser. Cualquier espíritu que en el mundo ande y quiera acompañarte en tu viaje por el mundo, aunque no haya sido pariente y ni siquiera conocido. La familia no tiene fronteras, explica una africana del pueblo Dagara, Sobufu Somé, que dice: nuestros niños tienen muchas madres y muchos padres, tantos como quieran. Y los espíritus ancestrales, según ella y según los suyos, los que te ayudan a caminar, son los muchos abuelos que cada uno tiene, tantos como quieras. Aseli bonke etilongeli, aseli bonke kwanongamba. Los esclavos subían temblando a los barcos porque creían que iban a ser comidos, y tan equivocados no estaban. Al fin y al cabo, el tráfico negrero fue la boca que devoró al África. Ya desde antes los reyes africanos tenían esclavos y peleaban entre sí, pero la captura y venta de gente se convirtió en el centro de la economía africana y en el centro de la vida del África, solo cuando los reyes europeos descubrieron que ese era el más brillante de los negocios posibles. Fue a partir de entonces que la sangría de jóvenes vació al África Negra y selló su destino. Malí, por poner un caso, es ahora uno de los países más pobres del mundo. Pero en el siglo XVI era un reino opulento y culto. La Universidad de Tombuctú tenía 25.000 estudiantes. Cuando el sultán de Marruecos invadió Malí, no encontró el oro que buscaba, el oro amarillo, porque poco quedaba, pero se llevó oro negro, o sea, se llevó mujeres, hombres, niños, y muchos de esos mujeres y hombres convertidos en esclavos habían sido escritores, escultores, científicos, médicos. Fueron embarcados con destino a las plantaciones de América después de ser marcados a fuego y después de ser bautizados. La máquina esclavista exigía brazos y la cacería de brazos exigía guerras. Entonces la economía africana pasó a ser una economía de guerra, en la que cada pueblo devoraba al otro y cada reino peleaba con el reino vecino. Una guía comercial publicada en Holanda en 1655 para orientar a los mercaderes holandeses enumeraba las armas más codiciadas en las costas del África y también las mejores ofrendas para halagar a aquellos reyes de opereta, reyes de utilería. La ginebra, por ejemplo, era muy valorada, y por un puñado de cristales de Murano se podía uno llevar 7 hombres. Nada de nuevo tenía la esclavitud hereditaria que venía de Grecia y Roma, pero la Europa del Renacimiento aportó algunas novedades. Por primera vez la esclavitud estaba determinada por el color de la piel, y por primera vez la esclavitud era el centro del comercio internacional. Breve historia del intercambio entre África y Europa. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, África vendía carne humana y compraba fusiles. Cambiaba brazos por violencia. Después, durante los siglos XIX y XX, África entregaba oro, diamantes, cobre, marfil, caucho, café, y recibía Biblias. Cambiaba la riqueza de la tierra por la promesa del cielo. Samba nació en Brasil, aunque tiene un origen africano inconfundible, y su origen lo marcó desde el principio como música indecente, como cosa de negros. Recién en 1917 hubo como un estallido del samba. El samba explotó en el Carnaval de Río. Y a partir de ahí ya fue incontenible. Aquella noche, noche de gloria, primera noche del samba en el Carnaval de Río, bailaron hasta los faroles de las esquinas. Y poquito después, un conjunto de samba viajó a París. Y París cayó rendido a sus pies. Nadie podía resistir el encanto, el embrujo de esa música de músicas, espléndida, contagiosa. Pero aquel éxito parisino no le cayó nada bien al gobierno brasileño. El gobierno brasileño, que ya había prohibido la presencia de negros en la selección de fútbol, puso muy mala cara ante el éxito de una música de negros tocada por negros que corría el peligro de convertirse en un símbolo brasileño que inducía a la confusión, porque ¿qué van a creer los europeos? ¿Que Brasil es un país africano? ¿Cómo es posible? El más músico de los músicos, fundador del samba, se podría decir, aunque otros hubo, pero el más fue Pixinguinha. Pixinguinha, negro, claro, jugaba tocando. Y jugando, invitaba a jugar. En el año 1915, en pleno auge de los linchamientos en el sur de los Estados Unidos, se estrenó la película de Griffith, El nacimiento de una nación. Este himno de alabanza al Ku Klux Klan fue la primera superproducción de Hollywood y el mayor éxito de taquilla de toda la historia del cine mudo. En ella se exaltaba a los enmascarados de túnicas blancas y blancas cruces, antorchas en alto, que venían a vengar la virtud de las damas blancas y el honor de los caballeros. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, estrenó la película en la Casa Blanca, y Woodrow Wilson la aplaudió de pie. No era para menos, porque él era el autor de los textos de la película, que entre otras cosas decían que la emancipación de los esclavos había sido un verdadero derrocamiento de la civilización y que habían puesto al sur blanco bajo los talones del sur negro. Y el presidente Wilson también decía en la película, en los textos de la película, que el caos reinaba en la nación porque los negros eran hombres que ignoraban los usos de la autoridad excepto sus insolencias. Pero el presidente encendía la luz de la esperanza. Por fin ha nacido a la vida un gran Ku Klux Klan, decía la película que culminaba con Jesús en persona que bajaba a dar su bendición. Los esclavos proviene la más libre de las músicas. El jazz es hijo de los burdeles de Nueva Orleans y nieto de los esclavos de las plantaciones de algodón en el sur de los Estados Unidos. Las bandas de los burdeles tocaban toda la noche sin parar, en balcones que los ponían a salvo de golpes y puñaladas, y de sus improvisaciones nació esa loca música nueva. Allá por el año 1916, un muchachito más bien tímido se pudo comprar por fin una corneta propia, realizó el sueño de la corneta propia. Y tocó, él que repartía diarios, leche, carbón, descubrió que lo suyo era la música. Y tocó desperezándose y desperezando las melodías para que en plena noche pudiera nacer el día. Se llamaba Louis Armstrong, y él también era, como el jazz, nieto de esclavos, hijo de los burdeles. Within the circle of your arms, I love to dance the night away. Within the circle of your tender embrace, you got the whole wide world for me. Yes, you got the whole wide world for me. For me. En el año 1921, el presidente de Brasil, Epitácio Pessoa, prohibió los jugadores de piel oscura en la selección nacional de fútbol por razones de prestigio patrio. Sin embargo, el Brasil había sido campeón del último sudamericano gracias a un jugador espléndido, mulato, se llamaba Friedenreich, Arthur Friedenreich, porque era hijo de un alemán y de una lavandera negra, y había conquistado tanto éxito popular que sus zapatos de barro se exhibían en la vitrina de una joyería de Río de Janeiro. Friedenreich fue la primera estrella del fútbol brasileño, y no resultó nada casual que fuera mulato, porque a partir de ahí los grandes jugadores de la historia del fútbol de ese país, probablemente los mejores del mundo, han sido jugadores mulatos o negros, pero les ha costado unos cuantos años ese reconocimiento. El propio Friedenreich, por ejemplo, siempre llegaba tarde a la cancha, era el último en llegar, porque se planchaba las motas dificultosamente con un peine, le llevaba eso por lo menos media hora, hasta que al final no se le movía ni un pelito cuando cabeceaba la pelota y metía sus muchos goles. El fútbol era, en aquellos años, primeros años del siglo XX, todavía era una diversión elegante para después de la misa, y por lo tanto era cosa de blancos. El Club Fluminense, por ejemplo, de Río, tenía un único jugador mulato. Se llamaba Carlos Alberto. Cuando entraba a la cancha, el público le gritaba: ¡Poderóis! ¡Poderóis! ¡Poderóis! Que significa polvo de arroz, porque con polvo de arroz se blanqueaba la cara. Allá por el año 1940, las investigaciones de un científico norteamericano, Charles Drew, hicieron posible el procesamiento del plasma y salvaron millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los Estados Unidos se metieron en la guerra, el Pentágono emitió una orden prohibiendo la mezcla de la sangre negra y la sangre blanca, para que lo que estaba prohibido en la cama no se hiciera por inyección. Y Charles Drew, que para entonces era el director de la Cruz Roja de los Estados Unidos, comentó: ¿qué disparate es este? ¿Sangre negra? ¿Sangre blanca? Tal cosa no existe, la sangre es roja. Y entonces renunció, o fue renunciado, porque Charles Drew era negro. Los esclavos negros trajeron a América sus dioses alegres y peleones, y su certeza de que cada persona tiene dos cabezas y dos memorias. Una cabeza de barro, que será polvo, y otra cabeza por siempre invulnerable a los mordiscos del tiempo y de la pasión, que es la cabeza que te espera en el espacio sagrado más allá de la muerte. Y también dos memorias, una memoria que la muerte mata, brújula que acaba con el viaje, y otra memoria, la memoria colectiva que vivirá mientras viva la aventura humana en el mundo. Escribir con sangre, dignidad. 11 de la mañana con 46 minutos, hora de Ecuador. Y bueno, son nuestros últimos minutos, Gabriel, aquí en La Rayuela. Muere un día como hoy, muere el pirata Barba Negra. Y esto, pues, en 1718. Esto fue durante una sangrienta batalla contra los hombres de la Marina Británica. ¿Recuerdan ustedes el pirata Barba Negra? Es toda una leyenda, ciertamente. Hay películas, hay una cantidad de historias alrededor, ¿no? De leyenda, cierto. Y entonces, bueno, decíamos, 22 de noviembre de 1718, durante una sangrienta batalla contra los hombres de la Marina Británica, era asesinado el pirata Barba Negra, conocido por aterrorizar al Caribe y la costa sur de América del Norte. En este enfrentamiento, ocurrido en la isla del Caribe y la costa sur de América del Norte, cerca de la costa de Carolina del Norte, este pirata, Barba Negra, murió luego de recibir 5 balas y sufrir 20 lesiones provocadas por espadas. Bueno, este sí murió, porque hay algunos héroes que les dispararon, que les arrastraron y seguían ahí, bien, no valerosos. Bueno, qué bueno, este sí murió. Nacido en Inglaterra con el nombre de Edward Teach, ¿no? Comenzó su carrera en 1713 cuando se unió a la tripulación del barco del pirata Benjamin Ornigold en 1717, después de que Ornigold aceptara una oferta de amnistía general de la corona británica y se retirara como pirata. Teach se apoderó de un buque mercante francés que en ese momento contaba con 26 cañones y pues bajo el control de Barba Negra, este famoso pirata, ¿no? Este navío llegó a tener 40 cañones y fue renombrado La Venganza de Queen Anne. La Venganza de Queen Anne fue el arma principal de una gran flota pirata. Durante 6 meses el temerario Barba Negra llegó a tener 4 barcos y 200 hombres a su mando. Su apariencia, la larga y oscura barba, y su figura alta y fuerte lograron impactar e intimidar a sus enemigos. Interesante, ¿no? ¿Quién creería que eso fue, perteneció al ámbito de lo real? Siempre nos han contado en torno a piratas, a leyendas de este tipo, justamente en cuentos, ¿no? En películas. Además, un poco, es la gráfica sería el pirata con una lora, un loro y una pata de palo, ¿no? Y una lámpara vieja en la mano o algo así. Y tratando de encontrar tesoros perdidos en el Caribe. Claro. Si fueran nuestras abuelas, dirían, tratando de encontrar lo que no se le ha perdido. Bueno, en todo caso, resultan ser historias reales. Recordará usted que cuando, pues, Europa emprende las rutas de comercio hacia el Asia, hacia América, en efecto, habían piratas. Asaltaban, claro, justamente sí, a las tripulaciones británicas, francesas, y eran muy conocidos los piratas, por ejemplo, de Holanda, el holandés volador, dicen por ahí. Claro, había piratas, en efecto había piratas, personas que robaban pues a la corona de las monarquías británicas, francesas, etcétera. Asimismo, también un 22 de noviembre de 1723 se funda la ciudad de Montevideo. Desde el comienzo de la colonización europea de América, las coronas de España y Portugal se disputan el control de la región del Río de la Plata. El 22 de noviembre de 1793, el lusitano Manuel de Freitas Fonseca funda un asentamiento en el sitio donde hoy se levanta Montevideo. El nombre de la ciudad se debería a su designación topográfica en la época, que identificaba al sitio como Monte Sexto del Oeste al Este, que al ser nombrado en forma simplificada saldría Montevideo E-A-O. Sonaba muy parecido a la actual denominación que la capital uruguaya. Otras fuentes prefieren atribuirla a un grumete que al avisar el monte que domina a la ciudad habría gritado Montevideo. En 1724 los españoles desalojan a los portugueses y refundan la ciudad, que por muchos años fue disputada por potencias coloniales europeas y naciones americanas. Interesante, pues, cómo cómo se nombra a la ciudad de Montevideo. Ay, bueno, ahí hay un par de teorías. Así es. Amigas y amigos, nos quedan 5 minutos y los vamos a compartir con ustedes con música. Con eso queremos dejarles. Pues el día de hoy teníamos la entrevista con el señor Eduardo Flor, como lo habíamos anunciado. Desgraciadamente nos ha llamado y motivos de fuerza mayor nos indica le han impedido estar con nosotros. El día de mañana tenemos mucho más de La Rayuela aquí, junto a Gabriel Caicedo, Andrés Viracocha, Wilmer Yucla. Agradecemos pues que ellos estén en los controles, porque sin ellos prácticamente esto no saldría al aire. Así es, mil gracias a todo el equipo, un abrazo grande a ustedes como siempre, no perdamos la fe de un país mejor, pero obviamente, ¿no?, con nuestro aporte, con nuestro esfuerzo, y quienes tenemos trabajo, conservémoslo, ¿no?, es decir, hagamos las cosas como que se tienen que hacer, no hurtemos el tiempo de nuestro trabajo. Si nos encomiendan algo, hagámoslo con buena fe, hagámoslo con buena voluntad, ¿no? Y sin duda alguna, yo creo que esos dos componentes, sobre todo, hacer las cosas de buena fe es importantísimo. Con buena voluntad mucho más. Si lo hacemos con alegría, imagínense ustedes, ¿no? Esa es la fórmula. Por ahí creo que es la cosa. Hagamos un esfuerzo. Sin nuestro trabajo, pues, seguimos en esa cadena, solo nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. ¿Cuál es nuestro aporte? Un abrazo para todos ustedes. Hasta el día de mañana. Buenas tardes. Mañana.